Gracias. Nos presentamos, nosotros somos el dúo Maricel Lescano y Leo Menito. Queremos agradecer a las chicas por terrible festival, autogestivo, con mucho esfuerzo. Y bueno, son unas capas, tanto Agus como Chiara, como todos. Así que bueno, vamos a ir arrancando un poco. ¿Cuándo hicimos? ¿Cuándo? Y bueno, ahora se hace un tanguito de Piazzolla, Oblivion. Woo! Gracias. Bueno, ahora vamos a hacer un valsecito, pedacito de cielo. Muchas gracias. Cariñoso de Pisinguinha, un clásico brasilero. Bueno, continuamos con una milonga Azabache. Thank you. Vamos a hacer el último, un jazz muy conocido, Chick to Chick. Thank you. Bueno, muchas gracias. Con ese nos despedimos.